¿Qué dijo? Pues la idea es que cuando te vayas al lugar, ya no tengas dudas de qué se trata este tema, ¿ok? Vamos entonces a comenzar observando cuáles eran las obras del Señor Jesús cotidianas durante sus 3 años de ministerio público, tal y como son descritas en este pasaje. No es el único pasaje que nos dice que Jesús hacía estas cosas. Muchos pasajes de los evangelios nos refieren de manera resumida y de manera detallada. Una y otra vez Jesús hizo estas 3 cosas. Observen, versículo 17. Descendió con ellos. ¿Cómo que descendió con ellos? Empecemos aclarando eso. ¿Por qué dice que descendió con ellos? Si dice que descendió, entonces ¿dónde estaba? Pues en el contexto lo dice, versículo 12. En esos días, él se fue ¿a dónde? Al monte, a orar. Se subió a una cima o a una montaña. Ora toda la noche y después escoge de entre los discípulos que lo seguían a los 12 que nombró apóstoles. Eso es lo que dijo en los pasajes, en el contexto anterior, en el versículo 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de entre ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Luego se mencionan por nombre los 12. En el 17 dice, descendió con ellos. ¿Con quiénes? Con sus discípulos, pero específicamente con los apóstoles ahora. ¿Está claro? Baja del cerro. Y entonces había una gran multitud de discípulos. Después de bajar del cerro hay una especie de llano, dice la Biblia de las Américas, una planicie, algo plano, y hay una multitud de gente esperándolo. ¿Qué esperaba la gente de Jesús? Pues las cosas que Jesús hacía por ellos. Ahí dice claramente que había una gran multitud de sus discípulos. Entonces empiecen ustedes a identificar los diferentes tipos de personas que rodean a Jesús. Hay veces que en la gente que está rodeando a Jesús hay mucha gente que es simpatizante, que le gusta el mensaje de Jesús, que esperan milagros de Jesús, que están de acuerdo con Jesús. Y estos, los evangelistas normalmente los llaman discípulos. ¿Está claro? Los que siguen a Jesús. De entre toda esa multitud de discípulos que simpatizan con Jesús y lo siguen, Jesús escogió a 12 de entre los discípulos y los nombró apóstoles, delegados, enviados. Esa es la idea. Escogidos para ser comisionados o delegados. Ahora se empieza a hacer una identificación entre todos los discípulos. Hay 12 especiales. Los más cercanos a Jesús ahora son los llamados los apóstoles. También hay veces que entre la gente, entre los discípulos, hay otros que no simpatizan con Jesús, sino que son sus detractores, sus enemigos. En los capítulos anteriores ya vimos que había unos de los fariseos que andaban siguiendo para ver en qué lo sorprendían haciendo mal y criticarlo, para tratar de restarle influencia, para criticarlo, para acusarlo. Y ellos también están siguiendo a Jesús, pero con malas intenciones. Una gran multitud está allí. Dice también el pasaje del versículo 17, una gran muchedumbre del pueblo. Probablemente había otros que iban por curiosos. No eran discípulos de Jesús, pero ustedes saben que donde se junta una multitud, se junta más multitud, ¿verdad? Gente que es nada más curiosa, morbosa o pues le gusta ir ahí a descubrir qué se trata. Cuando hubo el choque en la mañana que les estaba yo contando allá afuera, pues se oyó aquello, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que vine a ver y en eso llegó un policía y me dijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Verdad? ¿Dónde vives? Allí vivo. ¿Ahí vives? Ah, bueno, está bien pues, me dijo. Porque ya habían cerrado la avenida y por ahí. Así somos, ¿verdad? Curiosos. Yo quiero decir que yo fui a salvar a los vecinos, pero que iba a salvarlos, nomás a estorbar a los pobres bomberos que estaban allá apagando el incendio, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, ¿no? El ser humano es curioso, simpatice o no, muchas veces la gente se acerca. Y eso le pasaba a Jesús también. Ahora, ¿se imagina cuánta gente? 2 veces el pasaje dice multitudes, de uno o de otro modo. Una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre. ¿Cuánta gente les gusta? Ni siquiera podríamos calcularlo. Cientos, si no es que ya miles de personas. ¿Entienden eso? Muy complicado para Jesús. Bueno, atenderlos a todos, quiero decir. Venían de toda Judea. Judea era el equivalente a un condado para nosotros aquí en los Estados Unidos, a un municipio en la mayoría de los países de América Latina, o si vivieras en Nueva Orleans, pues a una parroquia, un parish, ¿ok? Es decir, toda una extensión donde había muchas ciudades. La ciudad capital del país de Israel era Jerusalén y estaba en el territorio de Judea. Entre Judea, hacia el norte, el siguiente territorio se llamaba Samaria. Y encima de Samaria estaba Galilea. Jesús estaba en Galilea y quiere decir que hubo multitudes que peregrinaron desde el sur del país hasta donde él estaba. Así era de grande su fama y su renombre. Vinieron de Judea, de la misma capital de Jerusalén. En México, yo soy mexicano, en México los que son de la capital, yo no sé si hay alguien aquí de la capital, igual le amamos, pero los de la capital en México nos dicen a los que no somos de la capital que nosotros somos, ¿cómo nos llaman? De provincia, dicen ellos. Este es provinciano, dicen ellos. Y ellos se creen capitalinos. Nosotros les decimos de otro modo, pero no me voy a meter en eso. ¿Qué estoy diciendo? Que para que alguien de la capital fuera al pueblo, tenía que ser muy grande el fenómeno, el evento, para que eso sucediera. Porque normalmente ocurre lo contrario. ¿Entienden lo que digo? De los pueblos van a las ciudades grandes a oír las celebridades y a las personalidades que están allí. Pero en este caso fue al revés. La gente fue de la capital misma hasta allá porque este hombre ha ganado mucho prestigio. Dice que no solo venían del país, sino que de la región costera de Tiro y Sidón. El país de Israel tenía costa. Si tú vieras el mapa de Israel desde arriba, te darías cuenta que hacia el lado occidental todo el país está acariciado por las costas del mar Mediterráneo. Y en la frontera del país hacia el norte, el país que está ya afuera de los límites territoriales de Israel, tenía los dos puertos más cercanos, eran el puerto de Tiro y de Sidón. Es decir, que estamos hablando que Jesús, la fama de Jesús ya cruzó fronteras. Ya vino gente del otro país vecino, de los puertos más importantes, a verlo y escucharlo también. Jesús es muy famoso. 18. Habían ido para, número uno, ¿para qué fueron? Para oírle. ¿Para oír qué? Para oír sus enseñanzas. Una de las cosas que Jesús más interés tenía hacer era enseñarle a la gente el evangelio, el consejo de Dios, la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús era parte de su magnetismo. Iban para oírlo. Número dos, iban para ser sanados de sus enfermedades. Iban con la esperanza de encontrar alivio a alguno de los azotes que los tenían sufriendo probablemente de por vida. Imagínense vivir en una generación donde no existe la anestesia, donde no existe los dentistas, donde no existe ni siquiera lo más esencial de lo que tú conoces como profilaxis o higiene. La gente no sabía de eso. La gente literalmente se podía morir de un resfrío. Así que el sufrimiento era muy intenso en esa etapa de la historia porque la gente no tenía esperanza una vez que se enfermara. Imagínate tú que vivieras en una generación donde no hay dentistas. Un simple dolor de dientes te haría la vida miserable, ¿o no? ¿Verdad? Esa es solamente una parte de tu cuerpo, pero imagínense la cantidad de sufrimiento que habría. Así que la gente se gastaba todo lo que tuviera, a veces por recuperar algo de salud, aunque sea de alivio. Pero aquí se oye que hay un hombre que está curando a los enfermos. No, pues por algo la gente cruzaba fronteras con tal de llegar hasta él. No solo para oírlo, sino para ser sanado de sus enfermedades. Y luego dice, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Endemoniados, los llama el Nuevo Testamento, los evangelios en otros pasajes, endemoniados, personas controladas por espíritus inmundos. Una vez conocí una persona que nos contó que cuando él no era cristiano, le empezó a ir mal en su negocio, le empezó a ir mal en su negocio, y por nada mejoraba su negocio. Él venía, vendía zapatos, tenía una zapatería, y entonces él dice que le empezaron a decir, no, pues te hicieron una brujería, estás alado, y le empezaron a decir esas cosas, y como la gente es muy supersticiosa e ignorante de la palabra de Dios, él se dejó creer y entonces fue a hacerse una limpia, según dicen allá, esas falsas creencias, porque son falsas a la luz de la palabra de Dios. Tú debes saber, por si no lo sabes, que respecto a la brujería o a la magia, solo hay una de dos: o es charlatanería o son cosas satánicas. Y no hay diferencia si tú le llamas magia blanca, magia roja o magia multicolor. O es charlatanería o son cosas de Satanás, todas. No hay magia de Dios. Dios no es un mago. Dios no ocupa de eso. Pero la gente, cuando desconoce la palabra de Dios y se ve en desesperación, a veces hace lo inimaginable. Entonces mucha gente, sin saber, le abre puertas al enemigo y hasta los demonios pueden invadir. Así, en la ignorancia, este hombre fue a hacerse una limpia con un curandero, un brujo, para que le fuera bien en su negocio, en su zapatería. Y dice que él no se dio cuenta, pero ese día que se hizo eso, un espíritu entró en su vida, en su cuerpo. Y él no lo sabía. Él dice que él nos contó, a mí y a otros estudiantes de la escuela bíblica, que él de pronto se empezaba a dar cuenta que estaba en un lugar y luego como que se le iba a la memoria, y de pronto se descubría que ya estaba en otro lugar y que ya había pasado mucho rato. Y no sabía cómo llegó allá ni qué había hecho en ese rato, en esas lagunas. Dice que él se dio cuenta que tenía un demonio adentro, hasta una noche que, como a eso de la madrugada, se descubrió que estaba, él se acostó a dormir, y cuando él se dio cuenta, estaba sentado en la mesa de su casa escribiendo con la mano izquierda, y él no era zurdo, y estaba escribiendo una carta y él no controlaba la mano. Y ahí es cuando yo sentí esta fuerza dentro de mí que me estaba controlando el cuerpo. Las personas se burlan de estas cosas, pero la Biblia habla de ellas. Ni todo es demonios, y tampoco podemos decir que los demonios no existen. Imagínense el horror que ha de haber sido tener una persona que tú amas invadida con un espíritu inmundo. Y cuando lo llevas a los curanderos, mejoran por un tiempo y después empeoran. Pues claro, porque no hay curanderos de Dios, todos son del diablo o son unos charlatanes. Entonces Jesús está liberando a las personas. No es de extrañar entonces que esas multitudes acuden a él. En un pasaje paralelo que está en Mateo capítulo 4, leo para ustedes. La escritura registra también, en palabras similares, las tres actividades típicas del Señor Jesús. Después de su bautismo y de su tentación, dice que después de el Señor haber sido tentado, en el versículo 18, él llamó a sus primeros discípulos, y también registra ahí Mateo en el versículo 18 al 22 la elección de los 12 apóstoles. Y entonces en el versículo 23 lee Mateo 4: y Jesús iba por toda Galilea, observen, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Hermanos, los milagros de Jesús fueron tan grandes que hasta hay historiadores romanos paganos que no eran cristianos que registraron la noticia de que había un hombre en Judea, en el país de Israel, un hombre que los judíos llamaban profeta y algunos llamaban el Cristo, así escribió uno de ellos, que es famoso por los grandes milagros que él hace. Así escribieron hasta los paganos de Jesús, en los tiempos de Jesús. Eso es para los que dudan de que Jesús existió. De vez en cuando te vas a encontrar por ahí un escéptico que dice que Jesús ni siquiera existió. Digo, no he visto más ignorancia que alguien que dice eso, porque si se informaran, aunque sea poquito, hasta con un Google search, hasta con una búsqueda de internet, se darían cuenta que hay cuando menos 6 registros de historiadores paganos, no cristianos, que escribieron acerca de Jesús. No le estoy diciendo hombres que creían en la Biblia, estoy hablando de paganos. Claro que Jesús existió y que hizo milagros, lo supieron hasta los paganos. La verdad, nuestro Señor Jesús existió y hizo lo que dice la Biblia. No crean que el cristianismo ha llegado hasta nosotros por pura casualidad. Especialmente ahora que estamos estudiando las grandes religiones no cristianas, los que han estado tomando esas clases que están disponibles por internet ahí en mi canal de YouTube. Ustedes se pueden dar cuenta de este océano de creencias que la gente ha inventado desde hace miles de años. Pero ninguna creencia ha sido tan perseguida y tan cuestionada como el cristianismo bíblico. Ningún libro en la historia de la humanidad ha sido tan odiado y ha sido tratado de ser borrado de la faz de la historia como la Biblia. Eso ya de por sí nos dice que el cristianismo no es igual que todas las religiones. Algunos de los hombres más brillantes de la historia de la humanidad han sido cristianos. ¿Cómo te explicas eso si el cristianismo fuera un invento? Pero no nos vamos a basar nosotros en evidencias extrabíblicas para justificar el cristianismo. La misma palabra de Dios tiene suficiente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio público, estaba enfocado en hacer esas cosas. Enseñaba, predicaba el Evangelio. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Preguntarás. La enseñanza abarca la impartición de la verdad en todo tipo de formatos. La predicación es una forma de enseñar. Específicamente la predicación en la Biblia o proclamación, el verbo queruso en griego significa proclamar con autoridad como un delegado del rey, como un heraldo. Y normalmente cuando se usa la palabra predicar se refería al mensaje del Evangelio. Predicar o proclamar en el Nuevo Testamento significa pararse con autoridad y decir el Evangelio. Y la enseñanza era cualquier, todo el tema del consejo de Dios. También sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Nuestro Señor Jesús, multitudes lo seguían. Ahora, ¿sigue Jesús sanando? Esa es la pregunta que tengo yo. ¿Sigue liberando personas del tormento demoníaco hasta hoy? Sí, es la respuesta. Sí, nuestro Señor Jesús sigue sanando. Sí, nuestro Señor Jesús sigue liberando. El hombre que les conté, el hermano, porque ahora es hermano en Cristo, él fue liberado de los demonios por el poder de Cristo en nuestra generación. Y él es uno de miles que Jesús ha liberado. Así que sí, nuestro Señor Jesús sigue sanando, nuestro Señor Jesús sigue liberando, pero ya no es igual que como él lo hacía cuando anduvo entre nosotros. Porque si ustedes prestaron atención, por ejemplo en Mateo 4:24 el texto es muy claro, y traían a él a todos los que estaban enfermos, dice, y él los sanaba. ¿A cuántos? Después de que tú lees los evangelios, al final en el evangelio de Juan, en la última cena, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 14, versículo 12, las siguientes palabras. Escuchen. Juan 14:12. Y dijo también, acaban de celebrar la última cena y Jesús les dice, él sabe que en menos de 12 horas él ya va a estar clavado en la cruz. Y dijo también en Juan 14:12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. El movimiento evangélico, hermanos, hoy está dividido en dos bandos en lo que respecta a la vigencia de los dones espectaculares. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en un pasaje como este que ellos harían mayores obras que las que Él hizo. Entonces, estas palabras han sido interpretadas por muchos como que Jesús les estaba garantizando a sus discípulos que tendrían la facultad de hacer milagros, no solamente iguales a los milagros que el Señor Jesús hizo, sino aún superiores a los obrados por Él. Cuando tú vas al libro de los Hechos y ves lo que Dios hizo a través de los apóstoles, entiendes de qué estaba hablando Jesús. Cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, a pesar de que lo siguieron multitudes de personas, cuando los romanos y los judíos confabularon para ir en contra de Él, ¿cuántos de esas multitudes le quedaron a Jesús? ¿Cuántos, incluso los apóstoles, qué hicieron ante el arresto del Señor? Se desertaron, ¿verdad? Uno de lejos, Juan, y las mujeres, María la madre de Jesús y otras mujeres, los únicos que estuvieron ahí al pie de la cruz. Y todos los demás de las multitudes, ¿dónde quedaron? Se fueron. Pero cuando entramos al libro de los Hechos y los apóstoles junto con los discípulos reciben el Espíritu Santo, vemos cómo el Señor los usa para que multitudes se convirtieran en cristianos y soportaran la persecución sin desertar. Y el Señor usa a través de los apóstoles el nombre de Jesús para sanar a muchos y obrar grandes milagros. Todo eso está en el libro de los Hechos. Así que sí, el Espíritu Santo en la vida de los primeros discípulos hizo grandes cosas impresionantes, como las que se vieron en los días del Señor Jesús. Cuando tú pasas del libro de los Hechos y empiezas a leer las cartas, descubres que en las cartas los apóstoles explican que Dios ahora a través del Espíritu Santo estaba repartiendo dones. Entiéndanse, destrezas, habilidades. Que a los cristianos Dios le da diferentes tipos de habilidades para que se sirvan unos a otros y se edifiquen unos a otros. Y entre esas destrezas que Dios ha dado a su iglesia, había dones espectaculares. ¿Qué son los dones espectaculares? Mejor escúchenlo ustedes. En 1 Corintios 12, por ejemplo, versículos 28 al 30. Leo. Dice 1 Corintios 12, 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? Esta es una pregunta. Es una pregunta que le hace a los corintios. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Cuántos apóstoles hubo? 12, ¿verdad? ¿Acaso son todos profetas? No. Pero con esto ya nos está diciendo que algunos sí fueron apóstoles, que algunos sí fueron profetas. Sigo leyendo. ¿Son todos maestros acaso? No, pero algunos sí eran. ¿Acaso son todos obradores de milagros? La respuesta es no todos, pero quiere decir que sí había algunos. Sí hubo algunos en los tiempos del Nuevo Testamento los que Dios les dio dones para hacer milagros. El versículo 30, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál es la respuesta? No todos, quiere decir que había algunos que tenían dones de sanidad. ¿Entienden eso? Sí había. A esos son los que llamamos dones espectaculares. Son dos tipos de dones. Dones de revelación, dones de poder. Dones de revelación como el don de profecía, donde Dios les hablaba y ellos le mandaban el mensaje a otros. Dones de palabra de conocimiento, dones de sabiduría. Dones donde Dios directamente le impartía a una persona mensajes divinos para saber qué hacer, sin tener que leer la Biblia, porque estaban en una época donde la Biblia se estaba compilando apenas. Se necesitaba este tipo de dones. Luego había dones de poder, señales, prodigios y milagros. Milagros. Entonces, a esos son los dones que llamamos dones espectaculares, ¿ok? Entonces, La controversia que enfrentamos el día de hoy es esta. Hoy en día, los que creemos en la Biblia, los cristianos, que normalmente se nos llama evangélicos, que ahora también a veces eso no es suficiente, pero usemos esa terminología. Cristianos evangélicos, cristianos bíblicos evangélicos, creemos en la Biblia y decimos creer en el Evangelio. Okay. Están divididos en dos grupos, los que creen que estos dones siguen en vigencia y los que creen que estos dones ya no están en vigencia, sino los otros. El sector pentecostal y carismático de la iglesia evangélica moderna afirma que esos dones todavía están vigentes. Y otros afirman que no. ¿Y usted qué piensa, pastor? Se han de estar preguntando. Bueno, en primer lugar, hemos de ir a la escritura para ver qué dice. El debate es muy amplio. Se han escrito libros y se han dictado conferencias acerca de este tema. Pero no es muy difícil responder. En primer lugar, si ustedes van a un pasaje como Hebreos capítulo 2, van a descubrir que desde los mismos tiempos del Nuevo Testamento se empezó a identificar que los milagros no se dieron de manera indiscriminada a todos los cristianos, sino que se dieron de manera muy particular con un propósito, y ese propósito está explicado en Hebreos 2:4. Voy a leer desde el 3 para que tomemos el contexto. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor? ¿Quién es ese Señor? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo anunció la salvación predicando el Evangelio para que creyéramos en Él. Dice, primeramente por medio del Señor, esa salvación nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? La primera generación de discípulos que oyeron a Jesús, entre los cuales, ¿quiénes estaban? Los apóstoles. ¿Están siguiendo la lógica? Luego dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, los cristianos de la primera generación. Con esto, por cierto, entre paréntesis, el autor de los Hebreos nos dice que no es un apóstol él. O sea que esta carta no la escribió Pablo, como creen algunos, ni ninguno de los apóstoles. Porque él le llama, a los que oyeron a Jesús, le llama ellos. Y si él hubiera sido apóstol, ¿qué hubiera escrito? Nosotros, ¿verdad? Pero no dice nosotros. ¿Cómo los llama? Ellos. Testificando Dios juntamente con ellos. Ahora, congelen eso. ¿Qué es testificar? Es dar testimonio de la verdad, ¿sí o no? Jesús se para y anuncia el evangelio de la salvación para que todos crean, pero luego Jesús muere, resucita y se va al cielo. Y manda a sus discípulos a que anuncien el evangelio. ¿Cómo van a hacerle los que quedan para convencer a los demás de que el mensaje que anuncian sí es el evangelio? Porque todas las religiones dicen ser la verdad, ¿no? Así que Dios les da a ellos un recurso convincente de que el mensaje de Jesús es el mensaje y no hay otro. ¿Y qué es el recurso que les da? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Quiere decir que cuando Dios dio los dones sobrenaturales de milagros, de prodigios, de señales, no los dio nada más porque tuviera compasión de los enfermos, que la tiene Dios. Pero el propósito principal por el que Dios dio esos dones fue el de certificar el mensaje del Evangelio después de la partida del Señor Jesús. ¿Entienden eso? Eso es lo que está diciendo este pasaje, que Dios quería testificar. Es decir, se paraban los apóstoles y decían, Jesús de Nazaret es el Mesías. Entonces se levantaba un judío a un lado y decía, no es cierto, es un bastardo Jesús. Ahí nos quieren convencer de que nació de una virgen. Yo te puedo contar otra historia. Entonces un apóstol podría entrar opinión contra opinión. No, no seas blasfemo contra Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y él decía, ay sí tú, nada más porque tú dices. Además yo estudié más que tú. Entonces, esto ya no era cuestión de opinión. Ahora sería cuestión de poder. ¿Me entienden? Vamos a ver a quién Dios respalda. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Elías? Elías y los profetas de Baal. Si hubiera sido democracia, ¿quién ganaba? ¿De qué profetas había más? ¿De Baal o de Jehová? De Baal había 400 y quedaba nomás Elías. Entonces, si hubiera sido por votación, ¿quién ganaba? ¿Verdad? Pero ¿qué dice Elías? Vamos a ver si Jehová es Dios o Baal es Dios. Vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que es el Dios verdadero, que mande fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese va a ser el Dios. Que el poder lo demuestre. Y todos los que han leído la historia la recordarán. Los profetas de Baal estuvieron frenéticamente danzando y clamando a su Dios y hasta se cortaban para... Y Elías se burlaba de ellos. Dice que Elías le decía, grítenle más fuerte. Desde la mañana hasta el atardecer, dice el pasaje de Primero de Reyes 18. A lo mejor está tomándose su siesta. En el hebreo dice, a lo mejor está haciendo de sus necesidades. Grítenle más fuerte, a ver si los oye. Dice que se cansaron todo el día ellos. Y no les contestó Baal. Entonces Elías dijo, me toca. Una oración que no se duró ni un minuto. Le dijo, Jehová, muéstrale a este pueblo quién es Dios. Y Elías dijo, ¿saben qué? Háganse para atrás. Échenle agua, para que después no digan que un chispazo, un accidente. Échenle agua al sacrificio. Échenle agua otra vez, hasta que se derramó y se llenó todo alrededor una zanja. Y entonces él dijo, ahora sí, vamos a ver si Jehová es Dios. Con el Señor, muéstrale a este pueblo quién eres tú. Y dice que vino una flama desde el cielo que consumió el sacrificio y lo dejó en cenizas y que lamió la llama hasta el agua y dejó todo requemado alrededor. Una obra así. Y todo el pueblo se postró y dijo, Jehová es Dios. Y el humilde Elías dijo, arréstenme estos 400, y los mandó degollar. No que los mandó, él mismo los degolló. El poder. En una época en que el paganismo se había infiltrado al país de Israel. Ahora Jesús aparece, dice, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Se va al cielo, manda a sus discípulos y ahora ellos solo tienen el mensaje del Evangelio y el testimonio de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. Pero esa generación ya pasó. Hoy en día en el movimiento carismático se insiste mucho en que todos estos dones todavía están vigentes. Pero aún ellos mismos, los carismáticos, que dicen en la vigencia de estos dones está actual, ellos mismos reconocen que los que llaman hoy en día dones de profecía, dones de sanidad, dones de poder, no se igualan ni siquiera se comparan a lo que nuestro Señor Jesús y sus apóstoles hicieron. Si de veras estuvieran vigentes estos dones, ¿por qué no llevamos a alguno de los sanadores, de los que dicen tener el don de sanidad? Yo he ido a varias de sus cruzadas a lo largo de mis 30 y tantos años que tengo de ser cristiano, hermanos. ¿Por qué no van a un hospital? ¿Por qué no oran por los enfermos? ¿Por qué seleccionan a cuáles enfermos sí y a cuáles no? ¿Por qué en el frenesí de la campaña de sanidad pasan a las personas enfrente para decir, sí, yo recibí la sanidad de mi dolencia, están emocionados, pero cuando los reporteros los van y los buscan a la semana o a las dos semanas, ya están de regreso en la silla de ruedas o en el hospital y hasta peor? ¿No obra Dios milagros? Claro que Dios obra milagros, pero no es cierto que son igual. Cuando Jesús sanaba, hermanos, fíjense dos cualidades de las sanidades de nuestro Señor Jesús. Número uno, sanaba a todos. No discriminaba. Número dos, sanaba de inmediato. Nada de que recibe por fe tu milagro. Decláralo. Síguelo declarando. Amén, amén. Ya te vas a ir mejorando. Las sanidades de Cristo no eran así, hermanos. Eran inmediatas. Eran a todos. Claro que se oyen de muchos milagros auténticos en sectores carismáticos y pentecostales. Quiera Dios que muchas de esas sanidades sean auténticas. Pero eso no es porque ellos tengan atributos especiales. Es a pesar de los abusos que ellos hacen. Porque muchos de ellos cobran para colmo. Pedro le dijo a Simón el mago en Hechos 8, tu dinero perezca contigo porque pensaste que el don de Dios se compra con dinero. Y hoy en día prendes la televisión cristiana y te dicen, mande su siembra, asegure su milagro. ¿Saben qué están haciendo esos? Vendiendo milagros. Es una vergüenza eso. Imagínense, un pobre, ¿qué esperanzas tiene de un milagro? No tiene. Ese no es el Jesús que vemos en los evangelios. Así que, claro que creemos en los milagros. Miren, para terminar, por cuestión de tiempo, si ustedes leyeran, por ejemplo, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Pablo, que Dios usó hasta para levantar muertos. Los que han leído el libro de los Hechos se acordarán, una vez Pablo estaba predicando, dice que su discurso se alargó hasta pasada la medianoche. ¿Ustedes creen que yo predico largo? Ni saben cómo era Pablo. Que su discurso se alargó hasta pasar la medianoche. Dice que allá el hermano que estaba en la ventana, en el segundo piso, se quedó dormido, por aquellos que les gusta dormirse en el sermón. ¿Okay? Hoy no vino, pastor, no digan nombres. ¿Okay? Y se cayó, dice que se cayó, paz, y se muere el hermano. Y Pablo va ahora por él y Dios lo resucita. Yo no tengo el don de resucitar, hermanos, mejor no se duerman. ¿Ok? Esos son los milagros que Dios hizo a través de ellos. Pero el mismo Pablo, cuando los años pasaron, le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, le dice, usa un poco de vino por causa de tus múltiples enfermedades en el estómago. ¿Qué pasó, Pablo, con el don de sanidad? ¿Qué pasó con Epafrodito, Filipenses 2? Pablo escribe y dice que Epafrodito se enfermó tan gravemente que él se angustió de que podía perder la vida. ¿Dónde están las oraciones de Pablo para sanarlo? Esto, todo esto nos enseña que ni aun los apóstoles sanaban indiscriminadamente, que Dios les ponía límites, porque hay algo más grande que los milagros. Hay algo más grande y más importante que los milagros. ¿Saben qué es? La soberanía de Dios. Satanás llega con Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, soy el Hijo de Dios, vas a ver ahorita, diablo. Más, más. ¿Y ahí dejó ver la unción Jesús? Si Dios solo es digno de ser adorado porque ves los milagros, entonces cuando Dios no hace milagros, no es digno de ser adorado. Pero ¿sabes qué le enseña Jesús a Satanás? Mi Padre no tiene que hacer nada para que yo lo honre. Recibiremos del Señor las bendiciones y lo malo no lo recibiremos, dijo el otro. Entonces, claro que creemos en milagros, claro que oramos por milagros, pero Dios es soberano todavía. Y hay veces que se glorifica a través de un milagro y otra vez se glorifica a través de la fe de un fiel al que Dios nos sana. Yo les conté, una vez fui a orar ahí por una señora, aquí en Tracy. Estaba muy enferma, me llevé un aceite que tenía yo, oré por ella, la ungí y se curó. Y como a los 6 meses me llaman, pastor, mi mamá se volvió a enfermar, dice que si puede venir. Está bien, voy, pero que no se le olvide el aceitito. Eso me mandó decir. ¿Qué pensaba ella? ¿Ven? Está bien, no se me olvida. Fui, la ungí con aceite, hermanos. Ya algunos de ustedes saben la historia. Se murió. Ahí traje el aceite, por cierto, si alguien se lo ofrece. Ahí hacemos oraciones al final. Hermanos, Dios es soberano. A todos nos gusta escuchar los testimonios esos poderosos de que Dios hizo un milagro y de que Dios nos usó. Pero el otro lado de la moneda, ¿verdad? Claro que nos da alegría que Dios ayudó a nuestra hermana a recuperarse del accidente, pero ¿por qué Dios tenía que permitir que un tráiler se le encimara al carro? ¿No era mejor impedir que se le subiera al carro el tráiler? Debemos tener mucho cuidado con esas cosas. Dios es soberano, hermanos. Él es poderoso y Dios nos incentiva. ¿Qué entonces? ¿Cómo termino yo este mensaje, hermanos? Miren, el Evangelio se escribió para que todos entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestra esperanza. A Él debemos acudir con toda confianza en busca de un milagro, de una sanidad, de una liberación. Claro que sí, pero también debemos confiar en Él, aunque no nos conceda el milagro. Debemos creer en Él. Lean los evangelios y van a ver la primera prioridad de Jesús siempre fue enseñar primero. Enseñar. Y lo otro certificaba quién era Él. Al fin de cuentas, lo mandaron a la cruz. ¿Y todos los milagros? ¿Alguien de ustedes sabe por qué crucificaron a Jesús? ¿Por lo que hizo o por lo que dijo? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Por qué lo crucificaron? Por lo que dijo. Porque Él decía que era el Hijo de Dios y que fuera de Él no había salvación. Los mismos judíos que lo crucificaron le dijeron: no te apedreamos por lo que haces, porque tú, siendo hombre, dices que Dios es tu Padre, haciéndote igual a Dios. Juan 5. Por eso. Así que eso les puede dar a ustedes una idea. Así que para cerrar, cesacionismo es la corriente cristiana que cree que los dones ya no están vigentes. Pero sí creemos que Dios sigue obrando, pero que esos milagros que Dios hace no dependen de un hombre o de una mujer que los imparta, sino que dependen de la soberana respuesta de Dios a la oración, de cualquiera de sus santos, y muchas veces de los que no saben que Dios los va a usar. Mientras que el continuismo es esa postura que insiste de que todos los dones están vigentes y que algunos tienen esos dones y que Dios va a obrar siempre a través de ese don. Creemos que hay dones vigentes, pero creemos que la evidencia palpable que vemos hoy en día no sigue el modelo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, aunque digan hoy en algunos grupos, por ejemplo, que hay profetas, no se apegan al modelo bíblico de la profecía. Deberían tener mucho cuidado esas personas. Podrían profetizar en falso, o lo hacen. Muchos milagros he atestiguado yo que Dios ha hecho. Y muchos de esos milagros obraron, Dios obró sin que la persona supiera que Dios estaba obrando. Termino con algunos ejemplos. Teníamos una reunión de oración los jueves en la noche en una de las iglesias que he fundado a lo largo de mi vida. Y venía gente y traían personas a la oración y orábamos por cualquier necesidad. Y un día después de un tiempo llega esta mujer y me da una carpeta, yo no sé ni qué le hice, a lo mejor va a estar en un archivo ahí. Me da una carpeta. Me dice: Pastor Luis, quiero darle esto. Me da una carpeta y traía una niña con ella. Me dijo: hace como 2 meses vine y hicieron oración. Yo ni me acordaba, hermanos. La verdad, sinceramente, yo ni me acordaba. Aquí estuvimos, ustedes oraron por la niña. Es que orábamos por mucha gente en ese tiempo. Dijo: mire, aquí está, se las traje. Y me da una carpeta con unos documentos del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde decía que la niña tenía leucemia comprobada y tenía poco tiempo de vida, y después de que oramos, la llevaron a los estudios y ya no tenía nada, estaba limpia, y le dieron un papel, le dijeron: no tiene nada, no sé qué hicieron, pues lo que hicieron les funcionó, no tiene nada. Dice: lo único que hicimos diferente fue traerla a la oración. Pregúntenme si yo sentí algo, yo ni cuenta me di. ¿Cuál que yo? No es cierto eso, hermanos. A veces Dios va a usar a cualquiera que Él quiera. Pero lo que sí es que Dios usa la oración. La clave no es ir detrás del milagrero, detrás es de Cristo que debemos ir. Y presentar a Cristo, y si Cristo se quiere glorificar, puede conceder un milagro, por eso oramos. Pero si no, debemos presentar el Evangelio. Porque también les conté la otra vez que fui a una campaña de sanidad. Y ahí estaba ese hombre, que no le quiero hacer promoción porque tiene nombre de efectivo en inglés, ¿verdad? Y estuvimos ahí como 2 horas y él estuvo orando por los enfermos y se caían por aquí y se caían por allá y supuestamente fueron sanados. Pero ni una sola vez predicó a Cristo. Evangelio no hubo. No hubo evangelio ese día. Hubo puros milagros. Hasta Danilo Montero se cayó, que ahí andaba cantando con él. Lo tocó, lo tumbó y se revolcó en el suelo el otro. Hasta que se levantó. ¿Se acabó eso? Nunca hubo evangelio. Escuchen lo que pasó en el mejor de los escenarios. En el mejor de los escenarios hubo ahí un montón de sanidades, de personas que recuperaron la salud y se fueron sin el evangelio a la perdición. Eso es lo que va a pasar. Si una persona no cree en el evangelio, aunque Cristo la cure, se muere sin Cristo, se pierde. Es imperdonable que un hombre como esos, Dios les conceda tener una multitud enfrente y no presentar a Cristo. Es una vergüenza eso. El Espíritu Santo vino al mundo según Jesús en Juan para glorificar a Cristo. Dijo, Él me glorificará, dijo Jesús del Espíritu Santo. ¿Cómo te explicas que alguien dice que es lleno del Espíritu Santo y no menciona a Cristo? Te voy a decir un secreto. Si tú predicas el Evangelio, el auténtico evangelio, y una persona cree en el evangelio, mi Biblia dice que esa persona va a recibir el Espíritu Santo, aunque no se lo expliques. Si tú predicas el evangelio, esa persona va a ser sellada con el Espíritu Santo, aunque no se lo menciones. Eso dice la Biblia en muchos pasajes. Así que si tú solo predicas a Cristo, la persona se lleva el Espíritu Santo también. Pero si tú predicas al Espíritu Santo y los milagros y no predicas a Cristo, no se llevan a ninguno de los dos, aunque se vayan curados. Pero me temo que no se curan muchos de ellos. Por eso así me indigno. ¿Cómo no hablaron de nuestro Señor Jesucristo? Ese pecado no les va a ser perdonado. Porque el único que nos salva y nos puede sanar es Cristo. Y si Él no nos sana, nos salva, eso sí. Si nos arrepentimos y creemos. Así que, ¿quieres ver un milagro? Predica el evangelio. Y luego oras por el enfermo. Oremos. Señor, te damos gracias por ser un Dios de misericordia y de compasión. Y hoy yo quiero orar por sanidades. Yo quiero orar por sanidades. Los que escuchen este mensaje en sus cuerpos, si es tu voluntad, los sane, Señor. Sane sus heridas de su alma, sanes matrimonios, reconcilies padres con hijos, esposos con esposas, conceda sanidad emocional, Señor, liberes a los que sufren tormentos por el diablo. Pero yo sé que tu evangelio es nuestra esperanza para todos. Y si el mismo Señor Jesús, tu Hijo, dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, nosotros debemos aprender a decir igual. Porque al fin de cuentas se trata de ti, de que tú seas glorificado y no de que yo sea sanado. Señor, yo sé que eres más misericordioso, bondadoso y compasivo que ninguno de nosotros y que todos nosotros juntos. Pero también tú eres Dios, tú eres soberano. Concédenos ser un pueblo maduro, un pueblo fiel que anuncia a Cristo y su evangelio. Que en lugar de aspirar a que la gente venga en pos de nosotros por un milagro, que la gente vaya a Cristo a recibir el perdón de sus pecados primero. Eso sí, Señor. Si tú nos usas para eso, podremos estar contentos y decir como el Señor Jesús enseñó, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que deberíamos de hacer. Gracias por obrar tus milagros, mi Señor. Y gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, Padre. Bendice a tu pueblo a medida que se despiden y úsanos, Señor, para llevar las buenas nuevas. En el nombre de Jesús, amén.